otro integrante del bachillerato. ¿Qué significa entonces esta declaración que se ha realizado en esta última sesión? Bueno, por un lado es una alegría enorme porque es un logro muy grande, el más grande que hemos tenido después del reconocimiento que obtuvimos el año pasado por parte de la legislatura de la ciudad de San Carlos de Bariloche. Pero bueno, tampoco para relajarnos, porque para nosotros en definitiva es un paso muy importante, pero un paso más en la lucha que nosotros realmente estamos persiguiendo, que es el reconocimiento oficial por parte del Ministerio de Educación y Derechos Humanos de la provincia, ¿no? Hasta este momento, entonces, por ejemplo, las personas que estudian en el bachillerato y terminan sus estudios, ¿cómo es la situación de sus títulos? Bueno, por el momento todos los egresados del bachillerato tienen sus títulos a través de la articulación que nosotros tenemos con los grupos de bachilleratos populares de Buenos Aires. Entonces ellos pueden obtener su título. Lo que nosotros estamos luchando y estamos pidiendo es que esos títulos sean expedidos no por nuestra articulación, sino desde la provincia de Río Negro, que sean reconocidos dentro de su provincia y que sean expedidos directamente por el Bachillerato Popular de Bariloche. Uh-huh. Esa es nuestra lucha, esa es la presentación que venimos persiguiendo desde el año pasado y que está siendo trabajada por el Ministerio, pero bueno, esto sirve, este reconocimiento sirve para armar más el contexto y demostrarle al Ministerio de que tanto la legislatura de San Carlos de Bariloche como la comunidad de San Carlos de Bariloche y ahora la legislatura de la provincia de Río Negro está pidiendo que esto se cumpla, y necesitamos que esto se cumpla para tener mayor transparencia con nuestros pibes. Contémosle, Leandro, a la comunidad por ahí que no es de Bariloche y que no conoce la característica del bachillerato, ¿cómo es estudiar en el bachillerato popular? Bueno, estudiar en el bachillerato popular es un encuentro que tienen todos los pibes, sobre todo con su territorio, con su comunidad, con su barrio. Tenemos la mayoría de los estudiantes que están con nosotros en el bachi, son pertenecientes al barrio, 169 viviendas o aledañas, ¿no? Uh-huh. Entonces, es una construcción colectiva, es una construcción horizontal, entre todos conformamos una comunidad. Tomamos las decisiones a través de asambleas, en donde están incluidos obviamente estudiantes y educadores, y tenemos esa construcción es total, digamos, las decisiones son tomadas entre todos por partes iguales, más allá de que después también tengamos alguna asamblea pedagógica, pero no de dirección, no de toma de decisiones. Los estudios están comprometidos con el espacio, no responden a órdenes de un director, de un secretario, de un bedel, no tenemos esas figuras en el bachi, sino que ellos son parte de la construcción diaria del bachi, colaboran con nosotros en lo que sean las movidas para autosustentarnos, porque nosotros somos autogestivos, participan del día a día del bachi y no solamente de los encuentros pedagógicos. Uh-huh. Eso es estudiar en el bachi y es una experiencia totalmente diferente a la educación formal, ¿no? Uh-huh. Desde el Ministerio de Educación, ¿cuáles son las principales o cuál es la principal observación, si es que se las hacen, para no ser reconocidos aún? Todavía estamos en proceso de reconocimiento. El mayor, podría decirse, conflicto que nosotros vemos o diferencia es que el Ministerio no reconoce la figura de los bachilleratos populares como realmente son y realmente funcionan. Sabemos que esto es algo que este movimiento de bachilleratos populares, por lo menos en Argentina, surge principalmente a partir de los conflictos del año 2001. En la provincia de Buenos Aires ya hay una figura, uh-huh, que son los bachilleratos populares, que se diferencian de las escuelas privadas, de las escuelas estatales, de las escuelas cooperativas. Bueno, la provincia de Río Negro aún no cuenta con una figura que sea bachilleratos populares. Nosotros somos hemos sido el primero en la Patagonia, pero hoy ya no estamos solos, hay más bachilleratos en la Patagonia y en Río Negro que están surgiendo, y entonces el mayor conflicto del Ministerio es cómo encasillarnos, cómo etiquetarnos y entender nuestro proyecto. De todas maneras, hola, ¿me escuchás? Me parece que se cortó. De todas maneras, como bien decía Leandro, a ver si lo... Ahí, a ver, ¿me escuchás? Sí, hola, ahí está. Hola. Sí, me estaba... Ah, se cortó justo cuando estabas terminando la idea y me decías, de todas maneras... Sí, perdón, que de todas maneras estamos en comunicación con el ministerio tiene voluntad de recibir nuestro proyecto, ya lo ha recibido, lo está estudiando y estamos en espera, no hemos sido rechazados hasta el momento. Simplemente que nosotros estamos agotando todas las vías para demostrarle al ministerio de que nosotros somos una figura en Bariloche, somos una figura en la comunidad, tenemos una importancia y necesitamos ser reconocidos. Uh-huh. Leandro, felicitaciones para todo el colectivo que viene trabajando y que incansablemente va a seguir hasta este reconocimiento del Ministerio de Educación. Y bueno, estamos atentos a lo que se necesite difundir y o felicitar. Bueno, les agradezco ya en nombre de toda la comunidad del Bachi, porque lo que están haciendo es importantísimo. Nosotros necesitamos precisamente esto, que nos vean en la sociedad, que Bariloche se entere de que nosotros estamos, de que le estamos ofreciendo una alternativa a los pibes que no han podido insertarse en el sistema educativo formal. Y así que les agradecemos por este llamado y bueno, sí, obviamente contamos con ustedes para todo lo que podamos difundir, porque sabemos que están dispuestos a hacerlo. En 33 de mano escuchábamos a Leandro Colombano, integrante del Bachillerato Popular de Bariloche. Voces al margen.